Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 19 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Lizeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gran Feria Artesanal toma los espacios de la Plaza Bolívar. Caracas, Ciudad Museo, llegará a La Pastora este jueves 21 de marzo. Ciudad Canción ofreció música, poesía y teatro en honor a La Paz. Gobierno bolivariano diseña plan de acción para servicios estratégicos del país. Venezuela rechaza ocupación ilegal de sedes diplomáticas en Estados Unidos. Venezolanos en Nueva York repudian acciones contra la soberanía del país. Cultura al Día. El Museo de Bellas Artes junto al Museo Arturo Michelena realizarán este jueves a partir de las 9 de la mañana un paseo cultural cuyo punto de partida será la Casa de Robert Serra, ubicada en La Pastora. Los participantes tendrán la oportunidad de visitar distintos puntos de interés como el Monumento José Félix Rivas, el Boulevard Brasil, conocido popularmente como la Calle de las Matas, y las iglesias San Judas Tadeo y La Pastora. Somos cultura. En el marco del Día Internacional del Artesano y Artesana, a partir de hoy hasta el jueves 21 de marzo se estarán realizando en la Plaza Bolívar una de las ferias artesanales más importantes de la ciudad, organizada por la Red de Arte de Caracas. Este año, además de rendirle homenaje a San José, patrono de los artesanos, también se le rendirá un homenaje a Sandino Carrizales, cultor artesano y luchador social venezolano. Quienes asistan podrán disfrutar de conversatorios, presentaciones musicales y de teatro, además de talleres y muestras gastronómicas. No dejes de asistir. 12:04. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Fundación Editorial El Perro y la Rana dará un taller de corrección editorial, los puntos sobre las IES, del 1 al 5 de abril de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El mismo tendrá una duración de 15 horas académicas y será dictado por Francesco Sarpi, licenciado en Letras, mención lingüística por la Universidad Central de Venezuela. Pueden encontrar más información en el portal web elperroylarana.gov.ve. Somos cultura. Este fin de semana, en el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes, músicos, bailarines, actores de teatro y poetas se congregaron para celebrar una nueva edición de Ciudad Canción. En la actividad, cultores y artistas rechazaron las agresiones del gobierno de los Estados Unidos que ponen en peligro la paz de Venezuela y de toda la región. Juan Pérez, cantautor y director de la agrupación Tradiciones de Venezuela, alentó al pueblo revolucionario a seguir luchando contra las acciones injerencistas de Estados Unidos contra el pueblo. Bueno, aquí estamos en esta Ciudad Canción haciendo nuestra presencia ante la injerencia imperial, ante la bota norteamericana que no debe pisar nunca nuestro territorio. Estamos en rodilla en tierra, como decía nuestro comandante, presente y consecuente, y nuestra patria no se carga solamente, no se identifica solamente en una gorra, suele pasar, o en una franela. No, nuestra patria se lleva en el corazón, y cuando se siente la patria, pues se defiende. Con todo el amor hacia la paz, pues, porque somos un pueblo de paz, pero como decía nuestro comandante, bueno, no crean que somos pendejos tampoco. Entonces, ahí vamos. Invitamos a nuestro radioescucha, a la gente, pues al pueblo, a seguir luchando, porque Venezuela es nuestra patria querida. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario nacional Nicolás Maduro celebró el inicio de las fiestas patronales de Lorza, festividad dedicada a San José, patrono de los artesanos y artesanas, y que desde 1955 reúne a miles de personas que viajan al poblado apureño para disfrutar de diferentes actividades musicales, culturales y deportivas. Es propicio también recordar en esta fecha el himno popular de Lorza, escrito por Eneas Perdomo, quien en 1962 compone y graba el pasaje Fiesta en el Lorza, canción que se convertiría en uno de los temas más emblemáticos de la música llanera. Nacionales. Con 8 minutos, el Gobierno Nacional diseñó un plan de acción conjunto para la protección de los servicios estratégicos del país. La información la dio a conocer este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter. En este sentido, el ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló que este plan permitiría una acción inmediata frente a cualquier amenaza contra la paz de la República. Hoy se ha dado una reunión muy importante de balance de todos los procedimientos, todas las ejecutorías que realizara la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, en las maniobras militares Ana Karina Rote, que diseñó el presidente Nicolás Maduro, como una respuesta contundente al atentado brutal contra nuestro sistema eléctrico nacional y contra nuestro sistema de prestación de agua potable. Intentaron, por la vía de la interrupción del sistema eléctrico, de la interrupción del acceso al agua potable de toda la población, postrar, sumir en la angustia, en la desesperación al pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela, junto con su presidente, respondió con firmeza, con tenacidad, con una terquedad a prueba de cualquier tipo de ataque para la consecución de la paz y el mantenimiento de la paz. Aquí se trabajaron durante los 2 días de las maniobras Ana Karina Rote, lo que tiene que ver con el aseguramiento de las instalaciones eléctricas, las instalaciones hídricas, el mantenimiento de las instalaciones, las comunicaciones entre las instalaciones y el diseño de un plan de acción inmediato donde tenemos que participar todos. A la cabeza el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, el alto mando militar, los efectivos militares, las SODI, las REDIS, los gobernadores, los alcaldes, un diseño de un plan que permita acción inmediata frente a cualquier amenaza a la seguridad, a la paz de la República. Fue muy importante porque además son acciones concretas que ya se diseñaron, son acciones concretas que se le presentaron al presidente Nicolás Maduro y él sentó las directrices. A partir de ahora entonces este plan se va a desplegar, se va a desarrollar en todo el territorio nacional. Somos cultura. El ministro para el ecosocialismo, Hedrick Rangel, en un contacto telefónico con el programa Al Aire de Venezolana de Televisión, que desde tempranas horas de este martes se activó bombardeo de agua para refrescar zonas afectadas del Guarayra Repano. Batiendo el incendio y vamos a lograr extinguirlo antes de horas de la mañana. En la mañana se van a sumar también a las labores el apoyo aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana para juntos extinguirlo definitivamente. Nosotros estamos comprometidos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en garantizar la paz. Los enemigos de la patria, los enemigos de la paz, los enemigos de la vida, tienen que saber que aquí hay un gobierno que va a defender al pueblo de Venezuela. Los vecinos de Terraza del Ávila pueden estar tranquilos porque ya los efectivos de seguridad del Estado han contenido la cola que venía descendiendo hacia la organización Terraza del Ávila. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Con 11 minutos, a través de un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, la República Bolivariana de Venezuela rechaza la ocupación ilegal de sedes diplomáticas en Estados Unidos. Escuchemos parte del texto íntegro por cortesía de Venezolana de Televisión. Internacional que sus sedes diplomáticas en Estados Unidos están siendo ocupadas de manera forzosa por parte de personas que cuentan con el respaldo público del gobierno estadounidense y actúan como sus agentes en favor de sus intereses políticos en franca violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos solo pueden ser utilizadas por los agentes diplomáticos oficiales que representan al gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Esto incluye a los diplomáticos que actualmente ejercen funciones ante entes multilaterales con sedes en Estados Unidos. Tolerar o promover cualquier amenaza o intimidación contra los agentes diplomáticos venezolanos por parte de ciudadanos residenciados en Estados Unidos constituye una gravísima violación de las obligaciones internacionales del gobierno estadounidense. La República Bolivariana de Venezuela exige a las autoridades estadounidenses que cumplan con sus obligaciones de derecho y tomen las medidas necesarias para revertir de manera inmediata dicha ocupación forzosa de hecho, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 22 y 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, acerca de la obligación de proteger las sedes diplomáticas, incluso en caso de ruptura de las relaciones, como de hecho lo hace Venezuela en referencia a la antigua sede de la Embajada estadounidense en Caracas. Si el gobierno de los Estados Unidos persiste en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se reserva las decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes en territorio venezolano. En otras latitudes. Venezolanos en Nueva York repudiaron la toma ilegal de las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos por parte de la extrema derecha del país suramericano. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Con 14 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera, les narró Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.